capítulo 3 de segunda de Timoteo. Bendecido Jesús. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y predicamos en esta noche por el tema: a estos evita. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: a estos evita. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche estamos delante de tu presencia para proclamar el poderoso mensaje de tu palabra. Te pido, Dios eterno, que tú me permitas predicar esta palabra con libertad. Que tú, Señor mío, permita que tu palabra salga por mi boca con fluidez del Espíritu. Todo lo que no es tuyo y todo aquello que de una forma o de otra quiera impedir que con plena libertad yo predique tu palabra sea quebrantado, sacado del medio, Dios mío. Porque sabes que me paro en este altar para hablar tu palabra, para tu gloria y para tu honra. Por eso te pido, Señor, que te muevas en este lugar con la unción de tu Santo Espíritu, sacando alabanza de los labios del pueblo mientras tu palabra es predicada. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Evita. La lista es larga, pero al mismo tiempo de grande importancia para nosotros en esta noche. La Biblia, que indiscutiblemente, no importa lo que digan los ateos y los incrédulos, es la palabra de Dios. Provee para el hombre dentro de sus páginas el consejo más profundo para que el hombre pueda vivir cerca de Dios, agradando a Dios y sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. De hecho, amados hermanos, la misma palabra de Dios enseña que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dice más, dice: porque el Padre, quien es Dios, tales adoradores busca que lo adoren. En otras palabras, Dios anda buscando, porque cuando habla del Padre, habla de Dios. Y dice que el Padre busca. Eso quiere decir que Dios anda buscando. ¿Qué es lo que anda buscando Dios según la Biblia? Dice que anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, personas que se entreguen a una verdadera adoración. Que la adoración de ellos a Dios no sea un cuento de camino, ni sea un cuentito de hadas, ni sea una historia más en la vida de ellos de las muchas historias que se cuentan, sino que sea una realidad. Dios busca hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que le adoren en espíritu y en verdad. Eso fue así es así en el presente y seguirá siendo igual en el futuro. ¿Por qué seguirá siendo igual en el futuro? Seguirá siendo igual en el futuro porque la Biblia aclara de una forma precisa que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Alabado sea Dios en esta hora. En otras palabras, él dijo: porque yo, Jehová, no me mudo. Usted ve que aquí la gente se anda mudando constantemente, ¿verdad? A veces las personas le escriben a usted una carta y usted después le contesta para atrás y la carta se la devuelve para atrás porque ya se mudó de dirección. Y la carta le llegó a usted los otros días. Usted lo que hizo fue contestarla. A veces hay personas que nos mandan a pedir cassette, uno se los envía y los cassettes miran para atrás. Usted se los envía ahí en la dirección y mira para atrás, ya no está ahí. Aquí la gente anda mudándose constantemente. Por eso la iglesia que no se preocupe por ganar almas aquí en este país está destinada al fracaso. Porque aquí la gente anda en movimiento constante. Hoy están aquí, mañana están en otro lado. Y la iglesia que no se dedique a ganar almas está destinada a lo mejor a estar llena hoy y a mañana estar vacía. Aquí en este país la iglesia, bueno, se supone que en todos los países sea lo mismo. Pero hay países donde la gente tiene cierto grado de estabilidad. Por ejemplo, usted va a Puerto Rico, usted va a la iglesia que yo pastoreo, o que yo pastoreaba en Puerto Rico, y en aquella iglesia usted va a ver gente que llevan 17 años que están allí, y que nunca se han mudado del pueblo para nada, nacieron en Santa Isabel, están en Santa Isabel, y tal vez hay algunos que nunca en su vida salieron de Santa Isabel. Pero acá en los Estados Unidos no es así, aquí la gente anda robando, hoy está aquí, mañana está en otro lado, le ofrecen algo mejor en otro estado y se mudan para otro estado, después le aparece otra oportunidad, por allá le dicen que la renta está más barata, pues se mudan para allá porque la renta está más barata. Y andan en constantemente movimiento, pero la Biblia dice, hablando de Dios, que Dios no se muda. Dios no está aquí hoy, mañana en otro lado. Dios no piensa hoy una cosa y mañana piensa otra. El pensamiento de Dios es el mismo, aleluya, desde antes de la creación hasta el día de la creación, hasta el día que se consuman todas las cosas. La Biblia dice que la palabra de Jehová es como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Alabamos a Dios en esta hora. Por eso es que el apóstol Pedro hablando decía que nosotros tenemos ante nosotros la palabra más confiable. ¿Por qué es la más confiable? Porque esta palabra no cambia. Por eso, aunque hay aún quienes se han atrevido a sacar nuevas Biblias donde hay nuevos versículos y hay hasta capítulos que han desaparecido de ella, porque según ellos los tiempos han cambiado, vivimos una era moderna, el pensamiento del hombre ha evolucionado y el hombre no piensa hoy como pensaba ayer, y ellos dicen que hay que poner la Biblia al día con el hombre, y entonces la han traducido y la han traducido. Y que no es la Biblia la que se tiene que acomodar al hombre, sino que es el hombre el que se tiene que acomodar a la Biblia. Y que no es el pensamiento de Dios el que tiene que acomodarse a los pensamientos de los hombres, sino que son los pensamientos de los hombres los que tienen que acomodarse al pensamiento de Dios. Alabado sea Dios. Por eso la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Alabado sea Dios en esta hora. Es nuestro sentir el que se tiene que acomodar al sentir de Dios. Pero lamentablemente, amados hermanos, hoy las multitudes van en una carrera alocada detrás de lo que a ellos les gusta. no de lo que le gusta a Dios. Detrás de lo que le conviene a su carne, no de lo que conviene al Espíritu. Detrás de lo que hablan los hombres, no detrás de lo que habla la palabra de Dios. Y es exactamente eso lo que hace este tiempo peligroso. Al mismo tiempo que marca el tiempo como un tiempo final y decisivo para la era en la cual a nosotros nos ha tocado vivir. Bendecido sea el Señor. Y es que ahí dice que debemos de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Para qué es lo que marca los tiempos peligrosos? Mire usted que ahí no dice vendrán tiempos peligrosos porque habrán muchos terremotos. Ahí no dice vendrán tiempos peligrosos porque habrá guerras y rumores de guerras. Ahí no dice vendrán tiempos peligrosos porque la economía de las naciones se vendrá al piso. Ahí no dice que vendrán tiempos peligrosos porque el hambre vendrá a nivel mundial. Ahí no dice que vendrán tiempos peligrosos por causa de los asesinatos y de los crímenes que habrán en la carretera y de la violencia que imperará sobre el mundo. Ahí habla de una cosa que se sale fuera de los fenómenos naturales, como el famoso Andrew que pasó por la Florida y que todavía está dando que hablar. No está hablando de eso, ni de huracanes, ni de temporales, ni de ciclones. No está hablando de fenómenos naturales como el temblor de tierra que puede hacer la tierra temblar como un borracho. Está hablando del hombre. Está hablando de la actitud del hombre hacia las cosas de Dios. Está hablando de la vida del hombre sobre la faz de esta tierra. Está hablando de los principios de los seres humanos. Está hablando del decaimiento en la vida espiritual del hombre, del decaimiento en la vida moral del ser humano, del decaimiento del hombre en su deseo y en su ansia de buscar a Dios. Hubo un tiempo tal vez en el cual muchos hombres sintieron el deseo de buscar a Dios. Y muchas iglesias se llenaron con personas que sintieron el deseo de buscar a Dios. Hoy en día se levanta, amados hermanos, como un fantasma sobre el ser humano, sobre la iglesia de nuestro tiempo, la presencia de hombres que hacen estos tiempos peligrosos, por cuanto la palabra de Dios dice que vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Y cuando la palabra de Dios dice amadores de los deleites más que de Dios, está hablando de personas que tienen por el frente primero sus propias cosas antes que las cosas de Dios. Que han, amados hermanos, puesto a Dios en un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto o último lugar en su vida. Y que otras cosas han ocupado su lugar. Y eso es un problema, porque cuando Dios se sale de la noticia del hombre, o el hombre saca a Dios de su noticia, bendito sea el Señor, porque no es Dios el que se sale, sino el hombre que lo saca. ¿Cuántas horas la vida en esta noche? Mi alma te alaba, Señor. El hombre es capaz de muchas cosas. Y la Biblia nos da un señalamiento a nosotros fijo para que estemos atentos a cuando eso ocurre y tengamos cuidado de nosotros mismos, porque en ocasiones por no tener los ojos abiertos, también nosotros somos arrastrados por hombres que aman más los deleites que al mismo Dios. La carne es carne, y a la carne le gustan las cosas de la carne. Y la Biblia enseña que hay una batalla entre el espíritu y la carne, y que el espíritu y la carne pelean entre sí para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos hacer. El espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Pero la Biblia no está hablando, amados hermanos, de personas que están dentro de esa pelea. La Biblia está hablando de personas que se rindieron a los placeres de la carne en su totalidad. No está hablando de personas que tienen una batalla contra su carne y que tienen una lucha y que están clamando a Dios, aleluya, para que Dios los ayude a vencer esa batalla que tienen contra su carne. Está hablando de personas que ya, aleluya, se sometieron a los deseos carnales, se sometieron a todo lo que el mundo les da, se sometieron a todo lo que el mundo les ofrece, y que en este momento son amadores más de los deleites, más de los placeres, más de la carne, más de las pasiones, que del mismo Dios que está en el cielo y que envió a su Hijo a morir por ellos en la cruz del Calvario. La Biblia enseña que estos hombres se volverían hombres impetuosos, irrespetuosos, rebeldes, desobedientes a los padres. Y la palabra padre no solamente significa la atadura que puede existir de sangre entre un hijo y su padre y su madre, sino que la palabra padre señala en ese versículo una rebelión contra la autoridad. O sea, padre es algo que tiene autoridad. Y la palabra padre en esta ocasión se sale de los lazos naturales y se va mucho más allá para poner al padre como el símbolo de la autoridad en un hogar. Y la rebelión de los hijos contra los padres no es otra cosa que la rebelión de hombre contra todo lo que es autoridad. Y eso significa que el hombre se rebela contra la autoridad del padre en la casa, se rebela contra las autoridades judiciales, aleluya, se rebela contra la autoridad del policía en la calle, se rebela contra la autoridad del jefe en la fábrica de trabajo, se rebela contra la autoridad del maestro en el salón de clase. En otras palabras, una rebelión de parte del hombre contra todo lo que quiera controlar su actuación sobre la faz de esta tierra. Es una rebelión del hombre contra lo bueno. Es una rebelión del hombre contra lo que lo enseña. Y eso, amados hermanos, es algo lo cual todos debiéramos de estar atentos en esta hora. Porque si algún espíritu está gobernando la vida de miles de hombres y de mujeres sobre la faz de esta tierra, es el espíritu de rebeldía, de rebelión. El montón de hijos jóvenes rebeldes ya contra los padres en el hogar, y los padres no saben qué hacer con ellos porque no los pueden controlar. Ya se les escaparon de la mano. Ustedes, muchachos de 14 años, que ellos mismos se gobiernan y se mandan. Usted ve muchachas de 13 años que ellas mismas se gobiernan y se mandan y dicen lo que van a hacer, y no hay quien las pueda controlar. Es un espíritu de rebeldía que camina sobre la faz de toda la tierra. Y esa misma rebeldía usted la contempla en el hogar. Aleluya, los hijos contra los padres, la esposa contra el esposo, en la rebeldía contra todo lo que sea autoridad. Y esa rebeldía usted la ve en la calle, sea bendito el Señor para siempre. Y aún esa rebeldía usted también a veces la ve dentro de la iglesia, de los miembros que se rebelan contra la autoridad del pastor. Y vamos a echar al pastor a un lado, los miembros que se rebelan contra la autoridad de la misma palabra de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y de eso está lleno el mundo en este momento, de un montón de hombres, aleluya, rebelados contra la autoridad de la palabra de Dios. y el mundo está lleno aún de personas que enseñan la palabra, de supuestos maestros de la palabra que se han rebelado contra la autoridad de la palabra de Dios. Y el mundo está llenándose aún hasta de doctores en teología que en su teología están rebelando contra la autoridad de la palabra de Dios, porque todo aquel que no enseña la palabra tal y como está escrita se ha rebelado contra esta palabra. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Dale la mano que está a tu lado y dile: no seas rebelde con la palabra de Dios. La Biblia habla de que los postreros días surgen tiempos peligrosos, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que, según la Biblia, apartarán de la verdad el oído. Oiga, pues entonces nosotros haríamos bien en no ponerle un sello de maestro a todo el mundo hasta que no conozcamos a profundidad qué es lo que enseña. ¿Ah? Porque hoy en día se le llama maestro a todo aquel que pueda enseñar un buen diploma, y mientras más diploma tenga, mejor maestro es. Pero el maestro no es por lo mucho diploma que tenga. Yo tengo que mirar primero qué es lo que enseña. Y a veces lo que una persona enseña no se le conoce en el primer mensaje ni en el segundo. Porque a veces, para ganar su pueblo, amados hermanos, se disfraza. Y la Biblia habla aún de lobos que se disfrazan de ovejas. Y hay muchos que se disfrazan de ovejas a la hora de predicar la palabra de Dios. Que predican lo que no creen, óigalo bien, que predican lo que no creen, que enseñan lo que no creen. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y que lo predican y lo enseñan mientras le roban el corazón a un pueblo. Y después que le han robado el corazón a un pueblo, entonces dan un giro de más de 100 grados y entonces dicen: no, es así. Y uno le dice: ¿qué pasó? Lo que pasó fue que engañó. ¿Por qué? Porque era un lobito vestidito de ovejita. Aleluya. Pero por dentro era uno que amaba a los dementes más que a Dios. Alabamos a Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Mi alma alaba y glorifica al Señor. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica a Dios. ¡Oh, bendecido sea el Señor! La Biblia habla de ese tipo de hombre que se amontona, dice la Biblia, como maestros, que enseñan la mentira como si fuera verdad, y que van arrastrando detrás de ellos a los débiles en la fe, arrastrándolos detrás de las doctrinas erróneas que traen y enseñan. Y después usted ve a algunos insensatos y necios y papos que siempre están mirando diplomas antes de mirar al Espíritu de Dios. Y usted me pregunta: ¿y por qué eso es cierto? Eso es cierto porque eso lo dijo el doctor fulano de tal. Y como están pendientes a los títulos, pues los doctores los engañan. Bendito sea Dios en esta hora. Yo me he encontrado con muchos doctores en mi camino que han querido cambiarme lo que yo enseño, aleluya, como si yo fuera el enfermo, y al final yo he terminado creyendo que los enfermos son los doctores. Eso, alabado a Dios en esta hora, y que yo soy el que estoy sano. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. La verdadera iglesia, la iglesia del Señor, tiene que estar atenta a lo que yo estoy predicando desde este altar en esta noche. Y el que me oye por la radio tiene que estar atento a lo que yo estoy predicando desde este altar en esta noche. Y yo me atrevo a hablarlo con libertad, porque para eso es que se ha levantado esta programación de Radio Nueva Vida, para predicar lo que otros callan, para decir lo que nadie se atreve a decir. De esta programación para dormir a la gente con paños tibios. Yo estoy aquí para decirle al pueblo que el tiempo está cerca, que el fin está a la puerta y que hay que estar atento, porque estamos en tiempos peligrosos. Alabamos a Dios en esta hora. Oh, si usted quiere, alábelo. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y me está gustando algo de este asunto de Radio Nueva Vida. Y es que me está dando la oportunidad de conocer pastores que no han doblado su rodilla ante Baal. Que yo no los conocía. Y que tal vez ellos no me conocieran a mí. Pero que desde que comenzamos a salir a través de la radio, aleluya, y la programación cayó en nuestras manos, están llamándonos y diciendo, hermano Naldo, qué bueno que usted predica lo que yo predico, que usted enseña lo que yo enseño, que usted cree lo que creo yo. ¡Alabamos a Dios en esta hora! En esta semana me llamó un pastor del Bronx y me decía, yo creía que yo estaba solo. Yo creía que yo era el único que predicaba así. Y me decía, ya yo le decía al Señor, Señor, ¿dónde estarán los pastores de antes que predicaban este mensaje de que ve solo? Y me decía este pastor, él le decía al Señor, pero que me quede solo, no voy a cambiar. Y yo le decía, hermano Orlando, pero no estoy solo. Y yo le decía, no, hermanito, no, al igual que usted, al igual que yo, hay muchos que van tomando su vida. Alabamos a Dios en esta hora. Lo cierto es que nosotros tenemos que estar atentos, porque la Biblia dice que en el tiempo final vendrían tiempos peligrosos por causa del carácter moral y espiritual que asumirían los hombres rebeldes, avaros, vanagloriosos. Hay quienes dicen que eso no está hablando de las iglesias, y está hablando de los que están en la calle, de eso. Que ahora en la calle hay algunos que están hasta peores, que adentro a veces hay gente que están hasta peores que algunos de los que están afuera. Adóralo, y si no puede, adóralo también. Si se te hace difícil, trata. Recuerda que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite es para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Así que si todavía no vas a tirar un aleluya, y si todavía no te pasa después de eso, vas a cantar un gloria a Dios. ¿A cuánto le gusta aquí que le prediquen la palabra como está escrita? Bueno, que diga lo duro, que se escuche por la radio. ¿A cuánto le gusta la palabra como está escrita? Eso tiene que ser así para todos los cristianos que quieren ir al cielo, hermano. El que quiere ir al cielo no anda buscando que los hombres le acomoden la palabra. El que quiere ir al cielo anda buscando acomodarse él a la palabra de Dios. El que se quiere ir para el cielo le dice el Señor, habla Jehová que tu siervo lo oye. Alabado sea Dios en esta hora. El que se quiere ir al cielo no anda excusando las cosas malas que él hay, sino que las reconoce y dice, esto está mal, en mí esto está mal, yo no debo de hacer esto. Y le dice, Señor, perdóname, yo reconozco que está mal. Pero ese no es el carácter de la gran multitud de personas hoy en día. Cuando hay algo malo, en vez de reconocerlo, lo disfrazan. Y entonces dicen, no, esto no es malo ahora. Ahora esto es bueno. Antes esto no servía, pero ahora sirve. Hermano, la basura sigue siendo basura. Oh, gloria a Dios en esta hora. Sea metida dentro de un dron, sea tirada en el piso, o sea que se la metan en una cajita con papel de regalo y una cinta encima, cuando usted abra la cajita, le va a pescar a basura porque sigue siendo basura. Y aunque el diablo muchas veces ha disfrazado las cosas, aleluya, para aquel que todavía tiene discernimiento de Dios y tiene discernimiento espiritual, oh gloria a Dios en esta hora, y para aquel que aunque, aleluya, tenga sus batallas, quiere agradar a Dios, cuando hay basura en el camino, le apesta de lejos y dice, cuidado, que por ahí hay basura. Alabado a Dios en esta hora. Mi alma lo glorifica a Dios. La Biblia dice, a estos evita. ¡Santo! ¡Vamos, Jesús! ¿A quién dice la Biblia que usted tiene que evitar? Dice que usted evite a los que caminan en semejante conducta de vida. Que usted evite a aquellos que son amadores de los deleites más que de Dios. Que usted evite a aquellos que son irrespetuosos. Que usted evite a aquellos que son maestros conforme a sus propias concupiscencias. Que usted evite a aquellos que apartan de la verdad el oído, la mano está viva en esta hora. Y hay personas, amados hermanos, que en nombre de la unidad se quieren mezclar con todo el mundo. Bendito sea el Señor para siempre. Y dicen, no tenemos que estar unidos. Y como tenemos que estar unidos, yo paso por alto aquellas cosas que usted practica, aunque yo sepa que esas cosas están fuera de la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que si usted anda fuera de la palabra de Dios, dice la Biblia, a esto evita, alabado sea el Señor en esta hora. No dice únete a estos, dice a estos, ¿cómo es? Evita. ¿De nuevo? Evita. ¿Cómo fue? Evita. ¿A estos? Evita. ¿A estos? Evita. ¿A estos? Evita. ¿A estos? Evita. Alabamos a Dios en esta hora. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y en honor a la verdad, y en honor a la sana doctrina, y en honor, amados hermanos, a no confundir más a gente que ya está confundida, nosotros tenemos que estar atentos a esto que yo estoy hablando aquí en esta noche. ¿Ah? Porque lo de la calle ya se sabe que es de la calle. El que camina por allá por la calle alejado de Dios, ya sabemos que está alejado de Dios. Aleluya. Yo no me tengo que cuidar del que está por allá arrastrado en la calle. Yo sé que está arrastrado en la calle. No. La Biblia dice que algunos salieron de nosotros para que fuese manifestado que no todos son de nosotros. Y cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo se despedía, si mi mente no me es infiel en esta noche, de los Efesios, y los aconsejaba, y les decía que velara, por aquellos sobre los cuales Dios les había puesto por ancianos y por obispos. También les decía que se cuidaran porque él sabía, oiga bien, que eso está en el libro de los Hechos, que de entre vosotros mismos se levantarán, dijo él, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oiga bien, el peligro más grande no viene de afuera. El peligro más grande viene de adentro. Y contra ese peligro que está adentro, es que a veces nosotros no hemos abierto nuestros ojos, ni estamos atentos, y por eso pasamos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos los ojos del Espíritu abiertos. Gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que estar velando adentro. Yo le decía a ustedes aquí a la iglesia local hace bastantes semanas atrás que había una señal de la cual casi nunca se hablaba. Y que siempre estaban hablando de las demás señales. Que siempre se hablaba de los terremotos, de las hambres, de las pestes, de las guerras. Pero que había una señal, la cual la gran mayoría de los doctores en teología no mencionaban. Y que yo entendía que las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos, eran señales que no dañaban a la iglesia en nada, sino que llenaban de temor y de pánico al pecador que está allá afuera, pero que no ejerce ningún daño sobre la iglesia de Jesucristo. ¿En qué puede afectar un terremoto a la iglesia de Jesucristo? Nada. El terremoto puede hacer temblar la tierra, puede destruir casas, pero no afecta en nada a la iglesia de Jesucristo. Ahora, yo decía que hay una señal que sí es para la iglesia de Jesucristo, que afecta directamente a la iglesia de Jesucristo y que es de la que menos se habla en este tiempo, por no decir que prácticamente nadie habla de esa señal. Cuando a Jesucristo le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La Biblia dice que Jesucristo dijo, antes de hablar de las guerras, y antes de hablar de los terremotos, y antes de hablar de las pestes, lo primero que él dijo fue, mirad que nadie os engañe. Alaba. Alaba shakara makuta la machanzoha. Irra Shakima Luita Lo en Sofía, aleluya. Y para mí esas señales para la iglesia, hermano, aleluya. Las guerras, las hambres, las pestes, señales para los pecadores. Pero a la iglesia, mirad que nadie os engañe, aleluya. Porque los postreros días el diablo engañará aún hasta los escogidos, dice la Biblia. Si eso le fuera posible, alabados a Dios en esta hora. Entonces dice, mira que nadie os engañe. Entonces el engaño sería una de las cosas que estaría a la orden del día en los postreros días. El engaño. Y hoy en día hay mucho engañador por ahí. Y no estoy hablando de un mundo, todo el mundo sabe lo que es. La iglesia tiene sus ojos despiertos para no caer en las doctrinas de un falso profeta como vos. ¡No! Alabado sea Dios. No estoy hablando de Mita en Ladón en Puerto Rico. No estoy hablando de los Krishna. Ni estoy hablando de los testigos de Jehová que andan engañando a los pecadores en la calle. Estoy hablando, amados hermanos, de los que engañan dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estoy hablando de aquellos que se disfrazan de maestros y que se disfrazan de doctores en teología y que se esconden detrás de los títulos para decirle a la iglesia: esto no es malo, aquello no es malo, esto lo puedes hacer y esto lo puedes vivir, porque no estamos en el tiempo de la ley, no estamos en el tiempo de la ley, pero vivimos siempre en una ley que no pasa, que es la ley de la santidad de Dios. La Biblia dice: seguida paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Alabados a Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y hay que andar, hermano, hay que estar atento, porque el diablo siempre busca cómo meterse. ¿Ah? Y el diablo te va metiendo las cosas poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que llega el momento en que sin tú darte cuenta te tienes dormido. ¿Ah? Y cuando tú vienes a ver, ya estás pendiente. ¿Quién ganó? Perdieron. ¿Y qué le pasa a ese dirigente? Oh, gloria a Dios. ¿Usted cree que el Espíritu está hablando o no? Ahora, si usted cree que el Espíritu está hablando, déle un aplauso al cielo. Hay quien le dice, ese hombre sí que tiene valor, yo no tengo ningún valor, si tú supieras, yo soy un cobarde. Yo no me atrevo a hablar así como yo estoy hablando. Yo no me atrevo a hablar así. Yo no me atrevo a hablar así, yo soy un miedo. ¿Y por qué habla así si no se atreve a hablar así? Porque cuando me subo al altar, no soy yo el que hablo, sino el Espíritu de Dios. ¿Está bien? Pero tienen que gritarlo fuerte para que salga por la radio. Ok, listo. Por ahí voy. Gloria a Dios. Hombres amadores de sí mismos. Ávaro. Vanaglorioso. Soberbio. Quiere llamar, puede llamar al 201 466 55-53-33. Tengo todavía 10 minutos más. 201-465-53-33. Alaba. Un aplauso grande a cielo. Glorifica a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por tu palabra, la cual he predicado en esta noche. Dios eterno, Dios de poder y de unción, mira si en esta noche hay aquí alguna vida que no te sirve. Sálvale. Si hay algún descarriado, rescátale. Y si a través de la radio me oye alguno que está apartado de Dios, que está debilitado en la fe, que se ha mundanalizado, permite que nos llamen esta noche también para orar por esa persona. Siga, hermano, con su meditación. Los músicos al altar. Mire a ver si hay alguna vida cerca de usted que no conoce al Señor. Mire a ver si hay alguien que está descarriado o descarriada en esta noche. Esta noche tú puedes salir de aquí con Cristo en tu corazón. Tú puedes salir de aquí con Dios en tu vida. Puedes salir de aquí transformado, transformada, nuevo, nueva. Óyeme, tú puedes salir de aquí hoy como tú nunca en tu vida te habías sentido. Tú puedes salir de aquí con una nueva unción sobre ti. Tú puedes salir de aquí amando a Dios más que a los deleites y que a los placeres de la carne. Si me permites orar por ti, yo estoy dispuesto a orar por ti. Aleluya. Dios bendiga a este varón que viene a reconciliarse con el Señor en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién más en esta noche dice el hermano Nardo? El pueblo orando. Bueno, acá trabajo personal a ustedes ahí en los palcos que yo quiero cantar. Aleluya. Yo quiero cantar. 201-465-5333. Yo andaba